Sobre la princesa del reino, Aimee Tyst, el médico de la familia real nos ha comentado que ella se encuentra resfriada, aunque no es de gravedad, y le han prohibido participar en el festival de verano que se realizará en la ciudad. En otras noticias, les diremos... Pobrecita. Sí, qué lástima. Ahora recuerdo que el futuro rey y la futura reina de esta ciudad se están enfermando por el exceso de trabajo. ¿Qué? Sí, pero no es tan grave, ya que se curan completamente cuando terminan con todas sus labores. ¿El rey también se enferma? Sí. ¿Con qué rey también finge? ¿Acaso hay algo que te preocupa? ¡Claro que me preocupa! ¡Rimi! ¡Ayúdame, aunque sea un poco! ¿Crees que sea correcto? Si tú tienes la culpa de gastarte todo el dinero en un solo día. Y ahora la única solución es hacerle los favores a mamá. Sí, quizá tengas razón, pero tengo muchas bolsas que cargar. ¿No puedes ayudarme con una? Te ayudaré solo si me das la mitad. ¡Pero tú tienes mucho dinero ahorrado! ¡Por supuesto que sí! ¿Entonces por qué no me ayudas con una bolsa? Bueno, que las niñas bonitas se peleen. ¿Puedo ayudarles en algo? Un momento, joven. ¿Podría ayudarles con estas bolsas? Tú también, por favor. ¡Ah! ¡Ay, no se molesten! ¡Yo puedo sola! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Quién era esa mujer? No lo sé. ¡Ah! ¡Se ve muy divertido! ¡Hay que llegar pronto a la casa para arreglarnos! De todos modos, nadie quiso ayudarme. Este festival se ve divertido. Dicen que ella es una verdadera princesa. Ojo de tigre, ¿por qué no quieres encargarte de ella? Vela bien, ya está muy grande. Además, está en su casa por el resfriado. No quiere enfermarme. ¿De verdad crees esos rumores? Debes estar fingiendo. Podríamos saber la verdad si lo investigamos. ¡Ay, qué horror! Todos los días estoy ocupadísima. ¡Es espantoso! La princesa se encuentra enferma, pero los medios de comunicación no se dejan engañar. ¡Vayan a buscarla! ¿Así? Lo juramos. Te lo juramos. Ella está muy grande para mí. Yo paso. ¿En serio? ¡Apresúrate, Serena! ¡Ya vámonos! ¡Sí, ya estoy lista! Disculpe, ¿se le ofrece algo? Mucho gusto en conocerlas, niñas. Mi nombre es Rubina. ¡Hola! Mi nombre es Serena Zucchino. Y yo soy Rini. Pasen. ¿Pasen? No me presten atención. Salgan a divertirse. Adelante. Adelante. De acuerdo. Le tomaremos la palabra. Vamos a divertirnos. Tienes razón. Con su permiso, señorita. Sí, vamos a divertirnos. ¡Ah! Esa mujer es... Sí. Me parece que la señorita Rubina no es una turista normal. Ni hablar, solo nos queda acompañarla todo el tiempo. y dentro de muy poco sabremos cuáles son sus propósitos. ¡Por fin lo logré! ¡En el quinto intento! Se llama despilfarro. Ojalá hayas aprendido la lección. ¿La señorita Robina desapareció? ¿Qué? ¿A dónde se habrá ido? ¿La buscamos? Claro, no podemos dejarla sola. ¡Cómpramelo! No. ¡Cómpramelo! ¡Cómpramelo! ¡No lo haré! ¡No puedes, niño! No es bueno tener caprichos. Eso no es un capricho. Normalmente todas las mujeres que realizan un viaje salen a conocer distintos lugares. Usted no tiene permitido hacer eso porque es la princesa del reino Amethyst. El objetivo de su viaje es crear unas buenas relaciones entre este país y el reino Amethyst. Y por consiguiente, ¿tengo que sacrificar forzosamente mi libertad? ¡Princesa! Princesa Robina. Sí. Lo sé, ya pueden retirarse. Pronto estaré lista. Sí. ¡Cómpramelo! ¡Cómpramelo! Toma. ¡Súper! ¿A dónde va? ¡Regrésalo de inmediato! ¡No! ¡Eso no es tuyo! ¡Regrésalo! ¿Tú también quieres uno? Aquí tienes. ¿Tú también quieres? Aquí tienes. ¡Tomen! ¡Muchas gracias! Todos, aquí tienen. Eso es. Disculpa, oye, supongo que tú vas a pagar todos esos globos que regalaste. ¿Pagar los...? Toma. ¡No me vengas con esas bromas! ¡Págamelos! ¡Empieza a repartir mi mercancía a los niños si no tienes dinero! ¿Qué trata de decirme, señor? ¡Estoy tratando de decirle que me pagues mi dinero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿No te pasó nada? No. Si quieres comprar cualquier cosa en este mundo, necesitas pagarlo con dinero. Princesa Robina. ¡Ay! Usted quiere llevarme de regreso al hotel, ¿no es cierto? ¡No! ¡Te equivocas! ¡Ay! Permítame decirle que yo soy una mujer libre como esos globos. ¡Adiós! No podrás escapar. ¡Ay! ¡Tú pagarás por mis globos! ¡Ay! ¡Qué agresivo es este señor! ¡Tome! ¡Quédese con el cambio! ¡Ay! ¡No es suficiente! ¡Ay, ay, ay! ¡Señorita Robina! ¡Señorita Robina! ¿Dónde se habrá ido? ¿Es esa mujer? ¿Estás segura de que es la princesa Robina? No veo bien desde aquí. No tienes por qué esconderte. No soy un perseguidor. Te recomiendo que regreses al hotel después de haberte divertido. ¿Qué? por supuesto entiendo que quieres ser una mujer libre, pero ¿ya has pensado qué tan preocupadas se encuentran las personas que siempre están a tu lado? También debes tomar en cuenta eso. Tú eres... ¡Señorita Rubina! ¡Ay, la encontramos! ¡Ah! ¡Darien! Hola. ¿Sabes, Darien? Íbamos a pasar por ti. Vamos a ver los fuegos artificiales. Lo siento, es que tengo un compromiso y no puedo ir. ¿Qué? ¿Es un amigo tuyo, Serena? Ah, es cierto, señorita Rubina. ¿Por qué huyó? Si es por alguna razón, díganos, por favor, ¿qué sucede? Serena, muchas veces las personas no tienen por qué darte explicaciones. A ver si no te metes en la vida de los demás. No te hagas la importante. Me imagino que volviste a leer esas novelas de mi mamá, ¿verdad? Por cierto, ¿qué estabas haciendo aquí con la señorita Rubina? ¡Ay, es cierto! Mientras ustedes la estaban buscando, la vi por coincidencia y entonces le pregunté qué estaba haciendo aquí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, tengo que irme. En otra ocasión les invitaré lo que sea. ¿De verdad? ¿Lo que sea? Sí. Pero, Darien, no es recomendable consentir a las niñas como Serena. Es cierto, tienes razón, Rini. Tú sí eres una niña bien educada. Joven Darien. ¿Qué opina? Sin duda alguna, ella es la princesa. Entonces, por ningún motivo podemos dejarla sola. Me preocupa un poco. No se preocupen, ella regresará al hotel. No me refiero a eso. Serena está con ella, ¿o no? La princesa creerá que todos los habitantes de este país son como Serena. ¿Verdad? No lo creo. No se preocupen. ¡Qué bonita! Serena. ¿Sí? Si no me equivoco, tú puedes ver al joven Darien a la hora que quieras, ¿verdad? Mira, bueno, eso. Sí, pero cuando está realmente ocupado, no puedo verlo. Ah, ¡qué lindo! ¿En serio? ¡Es increíble! ¡Claro, es precioso! ¿Por qué no nos acercamos un poco más? ¡Vamos, señorita Rubina! ¡Sí! ¡Vamos! Su resplandor es hermoso. No se compara con los fuegos artificiales. ¿Es alguien del gobierno? No se moleste, yo regresaré al hotel después del espectáculo. ¿Y tú crees que regresarás? ¡Uno! Disculpe mi descortesía, pero es que tengo que cumplir una misión. Con permiso, princesa Rubina. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está el Pegaso? No está. Y eso que me costó mucho trabajo. A cambio de eso, morirás. ¡Ay! ¿Cómo te atreves a molestarnos, villano? Has estropeado esta linda noche. Ya déjense de bromas. Si quieren quejarse, ¿por qué no me pagan los globos? Ven a mí, dulce sombra, elefante equilibrista, el enfanco. ¡No! pelota le banco. Bueno, resulta ser que soy la hermana menor de la pelota. ¿Se acuerdan de él? Sí, sí, sí, claro. Déjenme confesarles que yo no me llevaba bien con él, pero sentí un alivio al saber que ustedes lo habían eliminado en un abrir y cerrar de ojos. Además, ya deja de hablar y encárgate de ellas. Y la verdad es que no tenía ninguna habilidad para rebotar. También tenía una mala reputación entre nosotras las pelotas. ¡Óyeme! Bueno, al fin y al cabo resultó ser una pelota inútil. ¿Qué les parece si cambiamos el tema? Ahora les platicaré sobre mi amiga Puco. ¡Que te pongas a trabajar! ¡Uy! Ahora les enseñaré mis técnicas especiales. Aunque el elefante se suba a mí, ¡no me da miedo! ¿Hasta qué horas vas a bajarte? ¿Ya están listos? ¡Ten cuidado! ¡Sí! Encárgate de ella, ¿sí? ¿Pero qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¿Qué? ¡Ayúdanos, por favor! ¡No puedo más! ¡Háganlo ahora! ¡Sí! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Me los pagarán! Aquí está bien. ¿De verdad? Puedo irme caminando al hotel. Está cerca. Serena, pequeña Rini, y usted, joven Darien. Me divertí muchísimo. Esta linda noche de verano nunca la olvidaré. Señorita Rubina, no tiene por qué ser tan formal. Venga a visitarnos de nuevo. Sí, claro. Gracias. Nunca te desanimes. La Sailor Scout siempre están interfiriendo en nuestros planes. ¿Me pueden decir hasta cuándo van a atrapar a ese Pegaso? Ya se tardaron bastante. ¿Nos permite decir algo, Gran Circonia? Nosotros hemos estado revisando todos los espejos de las víctimas. Y ese Pegaso no vive en ninguno de los espejos, Gran Circonia. Ustedes no tienen remedio. Hoy en día los jóvenes no utilizan la cabeza para pensar. Solamente se complican la existencia. Si es que no lo encuentran, ¿por qué no piensan en un método distinto? Son unos buenos para nada. Aunque ella nos llame la atención, no podemos hacer nada, ¿o sí? Yo estoy de acuerdo contigo. Además, las víctimas se ven tan ordinarias. Sí, y casi todas luchan por sus ideales. ¡Qué aburrido! Entonces, me quedaré con todas. Oye, ojo de tigre, ¿qué piensas hacer? Es que tengo un nuevo plan, porque ahora que lo pienso, creo que ha sido una tontería estar cortejando a una por una. Eso quita mucho tiempo. Te importa más la cantidad que la calidad. Así tendrás más probabilidades. ¡Ay, guácala! ¡Odio las zanahorias! ¿Y a poco puedes con todas ellas? No me presumas, por favor. ¡Ay, pero qué tonto eres! No necesitas pensar para lograrlo. Bueno, amigos, en fin, pronto lo verán. ¿Pero qué le pasa? No lo sé. ¿Qué se le cayó? Demasiado. Por supuesto que no. ¡Claro que sí! ¿Quién te dijo que te vistieras así? Solo es una fiesta de la universidad. ¿Quieres llamar la atención? Hola. Ya están todas, ¿verdad? ¡Darien! Les veo muy entusiasmadas. Van a participar en el festival de baile, ¿verdad? ¿Llamamos mucho la atención? Nuestra universidad es famosa porque todos los años realiza este gran festival de baile. Sí, así es. Gracias a ese evento, muchas personas pueden encontrar a su pareja ideal. Es más, hay ocasiones en que esas parejas terminan casándose, ¿verdad? ¿Casándose? Hermano, ¿que ya no recuerdas que en ese lugar fue donde conociste a tu novia Leica? ¡Oh! ¿Tú también, Darien? No podemos quedarnos aquí. No, tal vez nuestro encuentro especial será el día de hoy. ¡Vamos, Darien! ¡Anda, deprisa! Sí, ya voy. Ay, Serena, nunca cambias. Mi encuentro especial. A mí nadie me invita a bailar. ¿Y no le gustaría bailar conmigo? ¡Claro! ¡Ah! ¡Lisa baila muy bien! ¡Oh! Esa niña no está nada mal. No recuerdo haberla visto en las fotografías de las víctimas, pero... pero creo que esa linda muchacha querrá ayudarme un poco. ¿Qué? ¿Ya se terminó? ¿Qué se terminó la música? A un lado, por favor. ¿Quieres bailar? Perdón, ¿quieres bailar conmigo? ¿Quieres que yo...? ¡Increíble! ¿Lita bailando? ¡Increíble! estoy soñando. Parece como si bailara entre las nubes. Si este hombre fuera mi novio, sería algo maravilloso. Sí, sí, está bien, pero en orden, por favor. Soy el centro de atención de todas estas chicas. Si me lo propongo, cualquiera caería rendida a mis pies. Disculpa. Sí, preciosa, dime. ¿Puedes bailar conmigo nuevamente? Si gustas, pero mejor después. Ay, eso parece un síntoma de amor a primera vista. Lita quedó perdidamente enamorada. ¿Qué? ¿Quieres decir que ella ha estado esperándolo dentro del gimnasio? Sí, está esperando que venga ese chico de cabello rubio para que vuelva a bailar con ella. Ustedes saben que Lita se deja llevar fácilmente por sus sentimientos. Ahora Riñi está acompañándola, pero... ¿Y por qué no vamos nosotros también? Les anunciamos que el festival de baile se ha terminado. Los esperamos nuevamente mañana a la misma hora. Oh, ¡ahí está él! Pero niña, ¿cómo? ¿Sigues aquí? ¡Ay, pero qué rudo eres con ella! Por si no lo sabías, Lita estuvo esperándote todo el tiempo. Es una verdadera desgracia, pero aún no he terminado de bailar con todas estas jovencitas. Te esperaré. Pero Lita... Claro, esperaré todo el tiempo que gustes. Ni hablar. No puedo desperdiciar mi tiempo con niñas que no estén en mi lista. Bueno, nos vemos. ¡Ay, es el chico de cabello rubio! ¿Y que ya se va? ¿No va a bailar contigo? ¡Qué cruel! Por supuesto que no. Fue muy amable de su parte al haberme recordado. Además, él fue quien me dirigió la palabra primero. Sí, eso es cierto, pero yo creo... Mira, Lita, ya se terminó el festival de baile. ¿Por qué no nos vamos? No, gracias. Yo me quedaré un poco más. Si quieren, pueden irse sin mí. Lita. Oye, Pegaso. ¿Tú sabes por qué Lita se empeña tanto por ver a ese chico? Se acaba de conocerlo. Para el amor no existe el tiempo. A ti también te pasará eso cuando veas a esa persona que te agradará a primera instancia. ¡Sí! ¡Es cierto! Hay ocasiones en que estás tan enamorado que no pones atención a lo que te rodea. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué ocurre? Parece que Lita aún no ha regresado a su casa. ¿Qué? ¡Lita! Pero Serena... Lita, ¿por qué? Es que... ¿qué tal si ese hombre regresa cuando me vaya? ¿No crees que sería muy angustiante? Pero si solo es un desconocido, ni siquiera sabe su nombre. Es por eso que quiero volver a verlo. ¡Pobre Lita! ¿Sabes? Ese era uno de mis sueños, ponerme un vestido elegante y bailar con mi príncipe azul. Y finalmente mi sueño se ha cumplido. Si dejo ir a mi príncipe, me arrepentiré por el resto de mi vida. Si sigues esperándolo con esta lluvia, pescarás un resfriado. ¿Qué? ¡Chicas! Toma, nosotras te acompañaremos. ¡Claro que sí! No es mala idea que todas pasemos una noche a la intemperie. Perdónenme, chicas. No digas esas cosas, Lita. ¡Lita! Dejemos que Serena y las demás cuiden de Lita. Regresemos. Lo que estaban esperando. Tenemos a la ganadora de este concurso de belleza. La ganadora es la concursante número 13, la señorita Nanami Waka. ¿Pero qué es lo que le pasa? ¡Ojo de pez! ¡Explícame qué está ocurriendo aquí! ¡Cielos! Se me había olvidado por completo entregarte esto. Lita necesita comer algo, si no, perderá todas sus energías. Toma. ¿Qué es eso? Se te cayó cuando te marchaste y pensé que sería buena idea venir aquí para entregártela. Pero es que me entretuvieron muchos chicos guapos y no pude evitarlo. Y por eso se te olvidó, ¿no? ¡Ah! Esa niña. ¿La conoces? Solo un poco. Y dime, ¿cómo va todo? Aún recuerdo las fanfarronadas que dijiste. No me digas que volviste a fracasar con tus planes. ¡Pero por supuesto que no! Todas cayeron a mis pies. Es muy fácil para mí enamorar a 20 niñas si me lo propongo y me lo propuse. ¿Qué? ¡Ay! Sí, te creo. ¿Pero qué te parece si haces realidad el sueño de esa niña? Tienes razón. ¡Es un patán! ¡Eso no lo puedo permitir! ¡Él solamente está jugando con las mujeres! ¿Cómo puede engañar a Lita de esa manera? ¡No están! Tú fuiste la única chica que me esperó, ¿verdad? Eso te lo agradezco. ¡Qué bueno! Pensé que no iba a verte. No seas tontita. No permitiré que se me escape una chica tan linda como tú. Gracias. ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué estoy tan nervioso? Yo soy el que la está cortejando. Desde ayer estaba confiando ciegamente en que tú regresarías a bailar conmigo. ¿Confiar? ¿En mí? Explícame, ¿por qué llegas a esos extremos? ¿Ah? Oye, ¿pero qué demonios estás esperando? ¡Ah! Uno. ¡Ah! Dos. ¡Ah! Tres. ¡Lita! ¡No te hicieran! Movernos. Anda, ¿pero por qué no lo haces de una vez? No es cierto. Tú no eres amigo de ese villano, ¿o sí? Ay, niña, eres una tonta. ¿Por qué confías demasiado si tan solo bailé contigo una sola vez? ¡Qué sueño tan bonito! Sin embargo, volví a fracasar. ¿Qué? ¿No está el Pegaso? ¡Entonces acaba con ella rápidamente! ¡No lo permitiremos! ¿Quién es? Una linda chica se deja llevar por su intuición y cometiste un delito muy grave al haber jugado con la inocencia de alguien que se enamora a primera vista. ¿Otra vez las entrometidas? ¡Somos las Sailor Scouts! ¡Que luchan por el amor y la justicia! Oye, ¿qué vas a hacer? Me voy de aquí. Al fin y al cabo no está el caballo emplumado. ¡No, espera! ¡Debemos acabar con esas niñas! Yo puedo hacer lo que quiera con mis víctimas, así que no te metas. Ay, y justo en el momento más difícil. ¡Ven a mí, dulce sombra! El experto en juegos de naipes, el rey de naipes. ¿Naipes? ¡Rey de naipes! ¡Encárgate de ella, sí! ¡Oye! ¡Espera! ¡Lita! ¡Barajamos, barajamos! ¡Y las cortamos! ¡Primero les doy un par! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Fue un corte perfecto! ¡Sailor Moon! ¡Atrás de ti! ¡Les toca dos pares! ¡Ay! ¡Una tercia! ¡Ah! ¡Corrida! ¡Sailor Moon! ¡Ay! ¡Si no hacemos algo, nos cortará! Y para terminar el ataque de los comodines. ¿Listas? ¡Ahí va! ¿Qué? ¡Atrápenlas! ¡Ah! Pensé que había encontrado a mi príncipe azul. ¡Ah! ¡Sailor Moon! ¡Chibi Moon! ¡Ahora! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Llamado Estelar! Probablemente, yo solo quería tener otro baile parecido al anterior. Quería mostrarles nuevamente mi talento por el baile a las demás personas. Lita. Oigan, chicas, la próxima semana habrá una fiesta de baile en la secundaria. ¿No les gustaría ir? Sí, yo te acompaño. No podía faltar Lita. Parece que ya está bien. ¡Perfecto! Esta vez encontraré a mi príncipe azul.